y pido la aprobación para presentar un proyecto sobre tablas, un pedido de informe sobre tablas. Someto a votación, concejal Negri. Aprobado. Voy a dar lectura al proyecto. Señor Presidente del Consejo Deliberante, Municipalidad de Capilla del Monte, don Hernán Juárez. De mi mayor consideración, me dirijo a usted y por su intermedio a los señores concejales a fin de poner a consideración el presente pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal. Visto la necesidad de contar con información certera que permita a este Consejo Deliberante cumplir con las obligaciones y atribuciones que le son propias emanadas de la Ley Orgánica Municipal 8102, y considerando que próximamente este cuerpo deberá analizar y estudiar el presupuesto general correspondiente al año 2019, que a la fecha no ha llegado el dictamen de la cuenta general del ejercicio 2017 por parte del Tribunal de Cuentas, por el incumplimiento de lo normado en la Ley Orgánica Municipal en lo que refiere al Departamento Ejecutivo, que dispone en su artículo 49, inciso 14, remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los 60 días determinado el ejercicio, que el Tribunal de Cuentas no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Ley Orgánica Municipal número 81.102, según reza el artículo 84, inciso 5, dictaminar ante el Consejo Deliberante dentro de los 60 días de haber sido recibida sobre la cuenta general de la Municipalidad, que este cuerpo tiene la atribución y obligación establecida en la Ley Orgánica Municipal 81.02, que en su articulado claramente expresa la forma de proceder y los tiempos en los que debe expedirse en el artículo 30, inciso 24, examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la Administración, previo informe del Tribunal de Cuentas, dentro de los 90 días de recibido, que el incumplimiento de la normativa señalada haría recaer en todos la figura de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, que no es intención de este cuerpo generar situaciones de desapego a la ley, como así tampoco obstruir el actuar del órgano de Contralor ni de la Secretaría de Economía y Finanzas, que no cuente este Consejo Deliberante de la información de los ingresos y gastos, ejecución presupuestaria y deuda pública, como así tampoco de los balances mensuales desde el mes de marzo del corriente año, que es menester contar con la información necesaria sobre el desarrollo de la actividad económico-financiera de la Municipalidad de Capilla del Monte, que no obra en este Consejo Deliberante informes brindados por SEDEM respecto al tema que nos ocupa. Por ello, este Consejo Deliberante resuelve. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en el término de 72 horas de recibido el presente pedido de informe, responde a los puntos que a continuación se detallan, adjuntando la información que corresponda en copia debidamente certificada a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal 8102 nos impone. A. Balances mensuales desde el mes de enero a septiembre del año 2018, visados con informe y o dictamen del Tribunal de Cuentas, con o sin estos elementos si aún el Tribunal de Cuentas no se hubiera expedido. Deudas con organismos públicos, Banco de Córdoba, EPEC, APROS, Banco Nación y otros. Deudas con empresas, bancos privados si las hubiera y proveedores del Estado Municipal. Nómina completa del personal permanente, contratado, monotributistas, becarios y cualquier otra forma de trabajo, y monto de bolsillo cobrado en forma conjunta por cada una de las categorías de personal detalladas. Nómina de personal que perciben suplemento adicional por mayor responsabilidad en sus tareas. Porcentaje de recaudación de tasa a la propiedad, comercio e industria, impuesto automotor y cementerio, discriminado por áreas. Monto total de emisión de cedulones de tasa a la propiedad, comercio e industria, impuesto al automotor y cementerio, discriminado por áreas. Monto de recuperación de deuda de tasa a la propiedad, comercio e industria, impuesto al automotor y cementerio, discriminado por áreas. Nómina de procuradores municipales, con detalle de las acciones llevadas a cabo con motivo de la recuperación de las acreencias municipales, información esta que tendrá el valor de información privada y secreta por lo delicada de la información solicitada. De igual manera que lo solicitado al DEM de la Administración Central, se deberá informar lo solicitado en los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I, al Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, EMOS. Bueno, he manifestado este pedido de informe, señores concejales, en virtud de la próxima llegada del presupuesto 2019 y que no contamos con la información previa. Previa para tomar decisiones. Venimos muy atrasados, es un año con mucha complicación financiera y creo que nosotros tenemos la obligación como cuerpo de anticiparnos al estudio de lo ejecutado para ver lo proyectado para el año que viene. Así que bueno, si me permiten, someto a votación la aprobación o no del pedido de informes. Concejal Neyri. Concejal, lo que no me queda claro es si usted lo pide por resolución. Lo pido por resolución, concejal Negri, y le explico por qué. ¿Cuál es el término que le pide? 72 horas. Me parece muy acotado el término. Mire, yo no lo tengo en mis manos al proyecto. Me parece que es un proyecto muy completo. Comprendo cuál ha sido el objetivo de la presentación de este proyecto, lo comparto y lo quiero acompañar. A mí me parece, pero permítamelo un segundito. Y es nada más que para no cometer una torpeza. Por favor, consejera. Me parece que es muy completo, lo comparto, pero son 10 puntos a responder. 10 puntos donde no solamente pide balance bancario. Son 10 puntos para responder y lo tiene que hacer una sola persona, que es el secretario de Finanzas. Hoy es jueves, si le damos 72 horas, lo tiene que tener acá el miércoles. Yo no creo que estemos en condiciones de pedir ese plazo. Esa es mi única observación. Y lo voy a acompañar, por supuesto, pero me gustaría que revisemos el plazo. ¿Algún otro concejal? ¿Quiere manifestar algo? Yo podría agregar algo que... me parece muy completo el informe que usted está pidiendo. Yo creo que nos es muy útil a todos. El año ha sido un año bastante complicado, por lo menos acá en este consejo, yo creo que compartimos todo. Pero todos, creo que todos sabíamos que la tarifaria iba a venir ahora. Yo creo que si esto lo hubiésemos pedido 72 horas antes, estaríamos hablando de un poco más de tiempo. O sea, nadie está ajeno a pedir estos informes, nadie está en contra de pedir estos informes, pero tampoco podemos tener premura de los informes sabiendo que todos se nos ha acabado el año y estamos esperando una nueva tarifaria. O sea que también comparto, me parece que es interesante el informe que está pidiendo. Lo que no me parece es que estemos a tiempo de pedir 72 horas, también me sumo a la opinión acá de la concejal Negri, porque sabíamos todos que estos informes hubiesen sido necesarios hace 5, 6 o 1 mes atrás. ¿Nada más, concejal? Nada más. Bien, concejal. Yo comparto plenamente, si no son 72 horas, podrán ser un poco más, pero son fotocopias lo que está pidiendo. Sí, bueno. Está bien. No son fotocopias solamente porque pide el tema de los procuradores. Por ejemplo, pide el Estado con resultados. Entonces, no es solo una fotocopia. No, ese es un pedido que le hace a cada procurador y de acuerdo, aprieta un botoncito en la computadora y seguramente va a tener un detalle. No es una fotocopia, es un informe. Está bien, yo comparto, si necesita algunos días más, que sea en vez de 72, no sé, 7 días, yo creo que... es suficiente. Pero yo comparto el objetivo, que por favor cumpla. Que quede claro. Si te les parece. Concejal Bandini. Yo acompaño el pedido, si usted está de acuerdo, porque a mí no me parece inapropiado la solicitud de este pedido de informe, debido a que si existe una auditoría previa y un trabajo previo que se viene realizando hace ya más de 4 meses consecutivos, debería ser no tan difícil de obtener. Y aprovecho la ocasión, porque me parece prudente, que es otro tema, para reclamar que hace mucho tiempo ya que pedí un pedido de informe sobre el Festival Alienígena, que me postergaron una semana por la formalidad del pedido, y ya ha pasado prácticamente un mes y medio y no he tenido respuesta. Entonces ya los tiempos por no resolución evidentemente ya no funcionan en este momento. No, pero creo que fue por resolución. La última fue como no venía la respuesta, fue por resolución y tampoco vino. Eso sí es fotocopia de lo que ya está terminado, ¿no? Porque es febrero. Si me permite, concejal Bandini, sí. Yo no recuerdo. Le quiero decir que me preocupa esa situación y que si ha sido presentado el pedido por resolución y no ha sido contestado, estamos incurriendo en incumplimiento de funcionarios públicos. Yo creo que no fue por resolución, concejal. Por eso digo, no recuerdo que si no, fue por resolución. La primera fue por nota. Resolución. Y creo que, bueno, vamos, secretaria, vamos a volver a insistir en el pedido de la señorita Bandini por resolución. El informe del Festival Alienígena de hace un año. De este año, perdón, concejal. De febrero. Concejal Nieto. Sí, bueno, vamos por parte. Con lo que respecta al pedido de informe, sí, coincido. Creo que es necesario tener toda esa documentación, que también vendría bien la rendición del Festival Alienígena, como para tener todos los elementos para tratar de discutir el presupuesto que va a entrar. En eso, por ahí, creo que en los tiempos, si bien 72 horas es poco, pero es algo que, lo digo yo desde mi lugar, se puede generar, pero puedo ser también tolerante unos días más. Creo que lo podríamos acordar en qué tiempo podríamos contar con esa documentación para poder tener todos estos datos que van a ser buenos para el presupuesto 2019. Uh-huh. Yo quiero manifestar algo. Primero, este año, a lo largo de este último tiempo, cuando se han presentado pedidos de informe, nos hemos encontrado con que los pedidos de informe no han llegado en tiempo y forma, se han pedido por notas, se han pedido plazos, se ha sido bastante consecuente con el pedido de aplazamiento en los plazos. Quiero hacerle saber que está sobre el escritorio de la secretaria todavía el pedido de informe que presenté, que se aprobó el jueves pasado, sobre la planta de reciclado y los RCU. Está sobre ahí, lo acabo de firmar, porque el presidente, como no estaba hoy, no lo iba a poder presentar. El presidente del consejo. No lo podía firmar, he solicitado que me autorizaran a firmar, porque el pedido de informes que ¿sale? Fue hace una semana lo aprobamos, pero lo había pedido hace más de un mes, lo tratamos en comisión, quedó en comisión, que lo tratamos, que se necesita esto, se necesita aquello, todavía está arriba. Si le pido un poquito, no sé, apelo a la buena voluntad del ejecutivo. Pero esto no tiene que ver el ejecutivo. Perfecto, concejal. Pero a través de las manifestaciones, cuando se hace un pedido de informe, siempre se está pidiendo plazos. Ese pedido de informe solicito que esté hoy mismo entrando por mesa de entradas. Con respecto a este pedido de informe, nosotros no aprobamos el presupuesto 2016, por las razones que todos sabemos, concejal. El presupuesto, ¿no? La ejecución presupuestaria. No lo aprobamos por las razones que las saben. El de 2017, la ejecución presupuestaria, no sabemos nada. De 18 no tenemos ninguna información. Estamos por recibir al 2019. He entrado a la página de la municipalidad en dos fechas, la semana pasada y esta semana. Los balances no figuran desde febrero. Tengo acá las hojas de la computadora. Este informe, apretando un botón, como dijo el concejal Rodríguez, tira toda la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos contesten un pedido de informe? ¿Qué vamos a decirle nosotros al Ejecutivo cuando llegue? Nos está pidiendo una prórroga de un mes para presentar el presupuesto de este año. ¿Qué le vamos a decir del que viene si nosotros no tenemos ningún tipo de información? A lo largo del año no hemos tenido información del DEM. Estuvo el señor Rebeque acá hace poco. Se le preguntó, deuda de proveedores, ¿en cuándo andará? En 7 millones y más o menos, 8 millones y más o menos. Un secretario de finanzas no puede decir más o menos, está para ejercer su función. Porque si no, estamos pagándole a funcionarios que no hacen lo que tienen que hacer. Y que no hacen más que manejar dinero del pueblo, no es dinero nuestro. Entonces, señores concejales, he pedido en la última sesión que hagamos lo que tengamos que hacer y lo vuelvo a repetir. No estoy pidiendo nada del otro mundo, estoy pidiendo un informe que solamente hay que apretar un botón y le tira la información. Y es de suma necesidad. Si hay concejales que no lo interpretan así, que necesitan tiempo, yo lo lamento. Pero yo requiero este pedido de informes con 72 horas, quiero que me respondan este pedido de informe. No me voy a apartar de eso. En este caso no voy a ser flexible. Fui flexible con la ordenanza de la promoción turística, fui flexible con el pedido de informe que hace más de un mes, que sí, que no, perdón, que vamos. Perdón, presidente. El proyecto de resolución que usted hizo, el pedido de informe sobre ambiente, usted lo presentó, pedimos el pase a comisión como correspondía, porque ni siquiera teníamos una copia cada uno en sus manos. Lo tratamos en comisión y al jueves siguiente, que lo íbamos a tratar y aprobar, creo que usted estuvo ausente. El jueves pasado se trató y se aprobó. Si el presidente de este consejo demoró 7 días en firmarlo, no es responsabilidad de este consejo. No, señor. Bueno, no, concejal. Pero entonces, usted lo ha reiterado como una mora en la no aprobación, o etcétera, etcétera, etcétera. Y yo eso, digamos, yo soy muy respetuosa de las opiniones de cada uno, pero la verdad es la verdad. Concejal. Usted lo presentó, nosotros no teníamos una copia. Yo pedí el pase a comisión, lo tratamos en la comisión y al jueves subsiguiente, que lo íbamos a aprobar, creo que usted no vino. Entonces lo aprobamos el jueves pasado. Si el proyecto está allí, no es responsabilidad de los que estamos aquí. Entonces, concejal, eso para que quede claro. Está bien, concejal. Se ha demorado una semana, está aprobado. Si no lo firmó el presidente, es responsabilidad del presidente. Lo segundo... Permítame, pues yo le escucho. Sí, concejal, discúlpeme. Yo valoro mucho el trabajo que usted ha realizado. Siempre lo valoro, siempre lo considero. Entiendo su preocupación. También la comparto en algunos casos. Digamos, comparto que esté, que se haya preocupado por la problemática en general. Este mes tenemos el presupuesto. Sinceramente, a mí me gusta leer los proyectos, leerlos, no escucharlos solamente. Yo, el espíritu del proyecto lo comparto entero. No sé si esos 10 ítems, si pueden ser 10, si pueden ser 5. Y yo creo que 72 horas es muy poco porque están abocados, está la auditoría, están realizando el presupuesto. Para mí es poco tiempo. Usted es la autora del proyecto. Yo no comparto esos términos, pero bueno, déjeme que lo exprese. Pero y nada más. Tiene todo su derecho y la respeto. Yo no estoy, y le voy a decir más, le voy a recordar. En otros momentos, cuando nosotros también éramos concejales, desde el Ejecutivo, pero no es que no venía una respuesta, se nos reían en la cara antes de darnos respuesta. Y ahora se hace bastante, se responde y se está atendiendo. Entonces, no es que acá que el Ejecutivo nunca contesta. No, la verdad, me parece como... Acá tengo la resolución. Perdón. Sí, perdón que me termino. No, también. Me parece como... una sobreexigencia para todo lo que se está haciendo. Está con la auditoría, está terminándose, va a venir el informe, se está confeccionando el presupuesto. Me parece que un pedido de informe de 10 puntos en 72 horas, a mí me parece que es mucho. Gracias, concejal Negri. ¿Va a someter a votación, presidenta? ¿Y quiere escuchar al concejal? No, era para aclarar que la resolución fue lo del Festival Alienígena. Sí, yo lo tengo. Salió por resolución el 4 de octubre. Y yo lo pedí el 6 de septiembre. No, pero el 6 de septiembre no salió por resolución. Por nota. Por nota. El 4 de octubre, o sea, a principios de octubre, salió por resolución con 72 horas. Por unanimidad. Y hoy es primero de noviembre. No, para aclarar, porque para que no queden dudas. Si, si seguimos así, vamos a terminar todos denunciados por no cumplir con los plazos, y como a mí me parece que es una gran irresponsabilidad eso. Entonces, si nosotros nos sigamos a los funcionarios con pedidos de informe, cuando además sabemos que la auditoría se va a expedir en estos días, más la confección del presupuesto, a mí me parece que 72 horas es una barbaridad. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo creo, independientemente, que no están atosigados con informes, creo que el único informe pendiente que tienen es el del Festival Alienígena, porque no tienen otro, porque el que hicimos nosotros a pedido de ambiente todavía no salió, así que no lo han contestado, todavía no tienen ese solo. Que no, eso sí son fotocopias de facturas y de autorizaciones de funcionarios que fue en el mes de febrero. Eso sí debe estar en una carpeta, que debe decir seguramente, o caja, Festival Alienígena y... Pero bueno, está bien. Bueno, póngalo en consideración, presidente. Pero déjeme que le conteste a la concejal. Sí, por favor, disculpe. Concejal Negri, usted sabe que respeto su forma de expresarse, su forma de pensar. Pero bueno, usted habla de sobreexigencia a este gobierno y a esta gestión, y yo considero que no es así, porque han sido pocos los pedidos de informe que se le han hecho, los justos y necesarios, creo. Vuelvo a repetir, si usted se refiere que hemos sido concejales en una gestión anterior, tiene toda la razón. Creo que lo atosigamos de informes. El último tiempo, si lo respondió o no, no sé. Bueno, hablando de, usted se refiere que vamos a estar llenos de denuncias, no es el espíritu, concejal Negri. No es el espíritu mío, ni creo que de este cuerpo, sino que creo que estamos en un punto ya del año. Tenemos dos auditorías, todavía no se han terminado. Creo que la auditoría que se ordenó del municipio iba a estar terminada en julio. Que en julio. Sí, también le recuerdo que hubo dos cambios de secretario de finanzas. Sí, concejal, ¿está bien que me lo recuerde? Sí. Está bien que me lo recuerde. Todo hacia la demora en la administración. Perfecto. Pero bueno, yo creo que el municipio siguió funcionando, que un secretario habrá pasado la posta al otro secretario y toda la información. Quiero recordarle también, y no solamente a usted, sino a este cuerpo, que si me tengo que remitir al informe que le hizo el antiguo secretario de Finanzas, Franco Sebastianelli, al Ejecutivo, demostraba en ese informe una gran preocupación por la situación del municipio, y también citó un montón de medidas a tomar para poder reencauzar esa situación. ¿Es así, concejal? A posteriori, el Ejecutivo también reforzó esa información en el mismo sentido, donde pidió suspensión de horas extras, etcétera, etcétera. Hubo reducción de personal, etcétera, etcétera. Entonces, el espíritu de este informe y en virtud de todo lo acaecido y ante la presentación del futuro, el próximo presupuesto, es lo que me ha llevado a la elaboración de este informe. No hay otra intencionalidad, ni de denunciar por incumplimiento ni nada. Solo digo que no puede ser que no puedan responder ningún informe en un plazo que no sea por nota y que a veces lo se dilata demasiado en el tiempo. Concejal Negri, para que usted no crea que soy injusta, soy incomprensible, y si los concejales me permiten, voy a correr el pedido de tiempo para que presente este informe el Poder Ejecutivo, pero lo voy a hacer en 7 días. 7 días y nada más de 7 días. ¿Le parece bien, concejal Negri? Agradezco, presidente. No tiene por qué agradecerme. Le quiero dejar en claro que mi ánimo está en colaborar y no obstruir, sino que la información es vital para este cuerpo, para las futuras decisiones a tomar. Con todo respeto, le agradezco, concejal Negri. Le agradezco yo, presidente. Perdón, 7 días hábiles. En la pronunciación médica son algunos. 7 días hábiles. 7 días hábiles, concejal. Voy a someter. Voy a someter a votación entonces la aprobación de este pedido de informe para 7 días hábiles, concejal. Por resolución en 7 días hábiles. Concejal Negri. Aprobado, presidente. Concejal Rosas. Aprobado. Bueno, habiendo sido las modificaciones solicitadas por usted, quien presenta la pedida de resolución, voy a acompañar, entendiendo que si estamos próximos a una preparación de una tarifaria para el próximo año, ellos también deben tener esta información probablemente más estudiada antes de enviárnosla a nosotros. Entonces, el tema de los tiempos no me parecía un cambio. Acompaño porque es su decisión. Y después que terminemos eso, yo voy a mocionar sobre mi pedido de informe. ¿Cómo nos concejala, concejal Nieto? Sí, aprobado. Bueno, queda aprobado entonces en un plazo de 7 días hábiles la respuesta a este pedido de informe al Ejecutivo sobre el área de finanzas. Ahora le voy a dar la palabra a la concejal Bandini, que quiere hacer una moción. Mi moción va a ser referido a mi pedido de informe sobre el Festival Alienígena, que en primera instancia se pidió por nota el 6 de septiembre. El 4 de septiembre se cambió por no haber obtenido respuesta. El 4 de octubre se pasó a resolución. Y hoy, 1 de noviembre, quiero hacer nuevamente una resolución pidiendo por favor la respuesta en 72 horas de tiempo, si están de acuerdo. Me parece que ya vencimos todos los plazos y ya no creo que se objeten a las 72 horas de pedido de informe. Yo estoy de acuerdo con usted, concejal Bandini, porque se ha excedido en los plazos y su pedido me parece coherente y debe ser respetado también en su sentir el haber dilatado tanto la respuesta al pedido de informe. Así que voy a someter a votación la moción de la concejal Bandini. Concejal Negri. Aprobado también. Por unanimidad, por resolución, nueva nota al Ejecutivo para respuesta sobre el informe del Festival Alienígena a la concejal Bandini. 72 horas. Creo que no queda...